en la cama o en un banquillo. Mira cómo vas a acordarlo. Lo chupa, lo saca. Lo chupa, lo saca. Lo chupa, lo saca. Suena rica. Caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque ya se te tiene. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Esa chica no te quiere a ti. Todavía te lo dice a ti. Que tu caramelo es como un maní. Otro tipo la cortejo con su caramelo que le encantó. Que no me acusen que no fui yo. Lo chupa, lo saca. Lo chupa, lo saca. Lo chupa, lo saca. Lo saca, lo chupa, lo saca.